Hola, chiquita. Hey, hola, ¿cómo ay, están? Tanto tiempo, ¡ay, qué Irene, qué emoción! Emoción. Qué bueno verles. Bueno, ya, en serio, ¿cómo han estado? Hace como 2 semanas no nos vemos. Qué increíble, ¿verdad? Si no es porque Mía nos convoca, seguro pasan como 2 meses más. Sí, de hecho quería que habláramos porque las necesito muchísimo en este momento. Amiga, hoy aquí estamos. ¿Qué pasa? La cosa es que este fin de semana Samuel vino a mi casa. Fue todo bonito y estuvimos un rato solos porque mi mamá tenía que salir un toque. Pero la cosa se puso como muy intensa y me dice, es que yo la amo demasiado y entre beso y beso yo como que me asusté y me quité y le dije que no, como que ahorita no. Después de eso él se puso como raro, como incómodo y al ratito se fue. Mía, ¿y cómo te sentís vos? ¿Estás bien? Sí, o sea, yo todo bien, pero siento como culpa porque creo que él se resintió de que yo me quitara así. Nada que ver, Mía. Vos no hiciste absolutamente nada malo. ¿Qué ibas a hacer? ¿Dejarlo seguir aunque te sintieras incómoda? Jamás. Total, Mía. Si él se enoja por eso, es una banderota roja para salir de ahí. Él no te puede presionar para hacer cosas que no querés. Es que ese es el punto. Yo ni siquiera sé qué quiero. Igual, no te puede presionar para que hagas algo que no estás segura de hacer. Ay, ¿a ustedes no les da miedo? Obvio, para mí es algo muy importante que no puede tomarse a la ligera. Para mí no tanto. En mi casa siempre mis papás han sido súper abiertos con los temas de salud sexual y cosas así. Yo siento que uno no tiene que tenerle miedo a algo que es tan, no sé, tan normal y tan humano. Solo hay que saber cómo no quedar embarazada, cómo cuidarse de infecciones y lógico que estar segura de que uno está lista y se siente en confianza con la otra persona. Bueno, Nati, qué dichoso usted con sus papás. Imagínese que yo nunca he hablado cosas así con mi mamá. No me puedo imaginar cómo reaccionaría. Qué mal, amiga. Pero entonces, ¿qué? Samuel está enojado. No han hablado después de eso. No, no, enojado no está. Bueno, en ese momento sí, se puso incómodo, pero ayer nos vimos un ratito y ya todo normal. Bueno, primero que nada creo que tienen que hablarlo, Mía. Ay, Irina, no sé qué hacer. ¿Qué debería hacer Mía? Hablar con Samuel y decirle que aún no está lista para tener relaciones sexuales. Buscar información sobre salud sexual y reproductiva para tener sexo seguro con Samuel. Dejar pasar la conversación por ahora y no pensar mucho en eso para que todo fluya mejor.